Bueno, pues nada, ya me conocéis, soy Miquel. Voy a presentar otra vez el mismo tema. Esta vez lo voy a presentar, los apuntes están en inglés, aunque bueno, la presentación la voy a hacer en castellano. Básicamente, bueno, el concepto era hablar sobre los futuros y los forwards. Y vamos a empezar por orden cronológico, puesto que para mí los forwards van primero al no haber un mercado organizado hasta pues, un poquito más adelante, ¿no? Vale, yo directamente voy a empezar con un ejemplo y es el ejemplo del contrato forward, que al final no deja de ser un contrato privado entre dos partes, bien sean personas físicas o jurídicas, en el que se acuerda el intercambio en una fecha futura de un bien y se fija un precio. Se fija también a la fecha en la que se vaya a entregar ese activo y pues eso, en este caso hablamos de un contrato de un Bitcoin que hay una persona que lo quiere vender por 10.000 dólares y otra persona que está interesada en comprarla. En ese momento dicen, bueno, pues dentro de 3 meses intercambiamos y vemos quién ha tenido una ganancia o una pérdida, ¿vale? ¿Qué pasa? Y lo vamos a ver después con el ejemplo del futuro. Es que durante esos 3 meses, a pesar de que el valor del Bitcoin haya podido ir fluctuando, no existe ningún intercambio de posiciones. Es decir, si por ejemplo el Bitcoin sube un dólar, pues en la cuenta de la persona que lo va a vender, pues, perdón, en la cuenta de la que va a vender, bajaría un dólar como pérdida y en el caso contrario siempre, pues, en el caso comprador, pues ganaría un dólar si lo fueran a comprar al mercado en ese mismo día, en ese mismo momento. Al final, lo que hay que recordar siempre, siempre es que la ganancia de uno es la pérdida del otro. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, es lo que hemos visto, dentro de 3 meses pasaría pues la liquidación, ¿no? Si, pues volvemos a lo mismo, si estuviese más alto el Bitcoin, pues la parte compradora ganaría y por viceversa la parte vendedora perdería. ¿De acuerdo? Aquí al final lo que vemos bueno, es la definición de Wikipedia de los forwards. En este caso, pues viene a ser un contrato privado entre dos partes, en el que es un contrato no estandarizado, puesto que es over the counter, tú lo puedes hacer a través de la regulación que bien sea aplicable en el país donde estás operando, o bien porque tú privadamente acuerdas unos términos bueno, que se pueden ejecutar ese tipo de contrato. Al final, la parte compradora asume la posición larga, que al final es la parte que exige un cumplimiento a futuro, y la parte vendedora, pues, por contrapartida, asume la posición en corto, ¿vale? Al final, ¿cuál es el, la ¿por qué la gente hace un contrato de forward? Porque al final, básicamente, por lo general, quiere una cobertura sobre un riesgo y en el cual, pues, bien sea porque no puede pagar más, es decir, sentirse cómodo con un precio en el que al día de hoy pueda pagar, o simplemente porque es verdad que también puede estar buscando de otra manera el buscar una ganancia. En ese caso sería una posición especulativa, ¿vale? Al final también, y lo vamos a ver más tarde, los contratos futuros son contratos estandarizados que llevan otra mecánica un pelín diferente, pero básicamente al final cumplen la misma función, ¿vale? Eso lo veremos un poquito más adelante. Vale, aquí comenzamos con el primer ejemplo. Volvemos a lo mismo. El contrato puede ser sobre cualquier tipo de instrumento, cualquier tipo de activo. En este caso, se trata de la venta de una casa. Tú ahora mismo ves que esa casa tiene un precio de 100.000, dólares, en este caso, y hay una persona que te la quiere comprar. Y tú dices, bueno, vale, yo la querría vender ahora. Pues no, quizás no. Me espero unos meses. Y tú, en ese precio futuro al que vayas a pactar, puedes establecer que ese precio futuro, en este caso, siendo vendedor, quieras venderlo a un precio más alto porque tienes una expectativa de ganancia que también puedes estar cubriendo, o directamente puedes fijar el precio actual. En este caso, a pesar de que la casa vale 100.000 dólares, están acordando un precio futuro de 104.000. Es decir, la parte vendedora se garantiza una ganancia a día de hoy de 4.000 dólares. Aquí al final, claro, ¿qué pasa? Dentro de justo el vencimiento al cual estás pactando, de repente pues vemos el caso de que al final esa casa, el día en el que se va a hacer la entrega de las llaves y por contrapartida se va a recibir ese dinero, vemos que la casa vale 110.000 dólares. ¿Quién ha ganado? Pues ha ganado el comprador, evidentemente. ¿Por qué? Porque hemos fijado un precio de 104.000 dólares, que es 6.000 dólares, perdón, inferior al valor de mercado de esa casa. Podríamos decir, jo, que vaya, que no, que bien lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la parte vendedora en este caso se ha garantizado 4.000 dólares, que no está tampoco nada mal. ¿Vale? Al final, bueno, también podemos ver, ¿no?, que también hay contratos que se pueden hacer, como el ejemplo que viene un poquito más abajo, sobre moneda extranjera, en este caso sobre dólares canadienses. Y bueno, al final la operativa viene a ser lo mismo. O sea, da igual qué es lo que estés haciendo, por lo que estés haciendo la transacción, la compra-venta, que al final la mecánica es la misma, ¿vale? Es importante, y volveré a recalcarlo varias veces, es que no hay intercambio de dinero ni de posiciones de pérdidas y ganancias durante el tiempo en el que la operación está en vigor. ¿De acuerdo? Bueno, por el contrario, el contrato de futuro. Misma operativa, podríamos usar incluso el mismo ejemplo. Volvemos aquí. Lo importante está justo en esta parte y es qué pasa en el día a día. En el día a día sí que es verdad que se van dando esas variaciones, esas fluctuaciones, y que por ese caso las cuentas que están abiertas en mercados regulados van reflejando tanto en la cuenta del comprador como del vendedor la ganancia o pérdida en la parte inversa en ambos sentidos. ¿Vale? Es lo mismo, al final viene a ser el contrato de futuro, viene a ser un contrato de forward, pero estandarizado, ¿vale? Ahora veremos un poquito más adelante las características concretas, que viene a ser sobre materias primas o instrumentos financieros, y en el cual, pues eso, se comprometen a que a una entrega del activo bien, o activo financiero bien, o materia prima, en un momento más adelante, ¿vale? Volvemos a la definición otra vez de la posición compradora y vendedora, que no cambiaría respecto a lo que hemos explicado anteriormente. Y sí que es verdad que muchas veces también se fija al inicio del contrato un margen inicial. ¿Por qué? Porque al final un contrato de futuro o de forward, en este caso más bien lo que estamos hablando del futuro, te permite apalancarte. Es decir, yo me comprometo a comprar una cantidad de un bien sin poner todo el dinero hoy delante. Es decir, yo me comprometo a pagar dependiendo del instrumento del que estemos hablando y dependiendo del mercado regulado que nos lo exija, normalmente viene a ser entre un 2 y un 20% que inicialmente, el día que formalizo el contrato, debo de poner en una cuenta, ¿vale? Aquí vemos que, bueno, que inicialmente los futuros comenzaron pues en los años 70, un poco más por el tema de agricultura, pero que con el desarrollo del tiempo al final se han venido más convirtiendo en el uso pues eso, de activos financieros, tipos de interés, monedas, etc. ¿Vale? Siempre es verdad que los dos tienen, tanto los forwards como los futuros, tienen un componente especulativo, otro componente de cobertura, pero al final posiblemente, dada la liquidez que tienen los futuros, es más probable que los futuros tengan ese componente especulativo. Aunque, vuelvo a lo mismo, ambos pueden tener el componente tanto especulativo como de cobertura. ¿Vale? Al final, una de las cosas que ponemos es eso, justamente el margen. Porque ahora tú dices, jolín, ¿cómo es que yo compro algo por un dinero que no estoy anticipando? Bueno, al final hay una cámara compensadora que nos exige eso, poner el margen que hemos definido anteriormente y con el cual, evidentemente, esa cámara hace de persona de intermediario, de tercera parte, entre el comprador y el vendedor. Eso, en las diferencias que explicaré más adelante, veremos que en el caso del forward justamente hay un riesgo de crédito, en cuanto a que la parte dentro de un forward puede ser insolvente y no atender al compromiso en el cual se ha llegado en el momento de la firma. ¿Vale? Luego, al final, aquí veremos justamente las diferencias. Pues bueno, como hemos comentado, ¿no? Pues al final los futuros se hacen sobre mercados organizados, están más estandarizados, mientras que los forwards son over the counter o de manera privada. Los futuros, es verdad que hay un movimiento diario de posiciones, de pérdidas y ganancias, con lo cual existe el margen, ¿no? Otra cosa más es que al existir ese margen el riesgo de crédito disminuye, pero en el caso de los forwards pues precisamente es lo contrario. Como no sabes hasta el fin, en teoría sí que todo el mundo atendería los compromisos, pero nunca tienes la certeza absoluta de que la contraparte vaya a atender el contrato al final del tiempo, ¿no? Y bueno, pues también al final pues volvemos a lo mismo, que existen las cámaras de compensación, y ya no voy a repetir más en este caso. Y bueno, pues al final, también como características, se puede observar que los contratos de futuros vienen en movimientos nacionales, es decir, en paquetes paquetizados de $1,000 que tendrías que comprar. No podías hacer, por ejemplo, una transacción de $1,050, por ejemplo, o de $1,057, mientras que en un contrato de forward posiblemente si te interesara y la otra parte quisiera, sí que lo podrías llegar a hacer. Y bueno, pues eso, no hay lo mismo otra vez. Nada. Entonces, al final, también es lo que. Una de las cosas que más también tienen los futuros es que las fechas en las cuales están los vencimientos vienen a ser justamente en estos días, en el caso americano, ¿no? Pues son en el tercer miércoles de marzo, pues son trimestralmente en esas fechas. En los forwards tú puedes pactar unas fechas diferentes también, ¿vale? También es verdad que en los futuros, por ejemplo, suelen ser sobre monedas, cuando lo haces sobre moneda extranjera, suelen ser sobre monedas con las cuales son, por así decirlo, comunes, que se usan mucho en el intercambio de materias primas y de transacciones, pues dólar, yen, euro. Pero por ejemplo, si lo quisiéramos hacer, yo qué sé, me lo invento, pues en una moneda de un país africano, pues posiblemente no exista un futuro como tal y tendríamos que recurrir a la parte del forward, ¿vale? Luego también el tema de valoración es importante. En los futuros la valoración viene dada por la cámara de compensación, es decir, por el mercado en el cual el precio es 101 o 102 para ese día y ahí no hay discusión. Mientras que las forwards sí que puede haber un pequeño componente de diferencias de valoración, porque la parte compradora lo puede valorar utilizando unas técnicas y la parte vendedora puede utilizar otras. Al final, lo que es importante es que, aunque haya diferencias temporales entre las valoraciones, al final, como va a existir la entrega, va a ser la misma pérdida y la misma ganancia, calculada de todos los métodos que queramos, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, pues por ejemplo, el intercambio de las transacciones, los swaps, que son muy importantes para las compañías de seguros, por ejemplo, se dan comúnmente en la industria del seguro. Y justamente, pues eso sería un contrato forward, más que un futuro, ¿vale? Y bueno, pues nada. Al final, volvemos a lo mismo, quizás el contrato de forward tenga una característica un poco más de cobertura de riesgos, más que especulativa, ¿vale? También una cosa más que acabo de recordar es que, por ejemplo, y también eso durante mi experiencia profesional lo he visto, para los swaps, los asset swaps o los swaps de tipos de interés, etcétera, estos contratos forward, al final muchas veces los que dan precio viene a ser la entidad que emite la estructura o la entidad que los comercializa, es decir, un banco. Puede ser un Banco Santander, un Deutsche Bank o lo que sea, ¿vale? Muy bien, pues continuamos con el ejemplo, con otro ejemplo más. Al final, bueno, pues eso. En este caso, pues tanto comprador como vendedor se pusieron de acuerdo en un precio futuro de 100 dólares. Ya han transcurrido unos ciertos días. Y bueno, pues ahora mismo el valor del activo está en 88. ¿Vale? En este caso, hemos visto que existe una variación de. Pues pasa de 88 a 90, con lo cual esa variación de 2 dólares sería puesta como perdón, sería puesta como una ganancia para una de las partes y una pérdida para la otra, exactamente en la misma cantidad, en menos 2. También existe otra característica, y es que al final tú en los contratos de futuros te pueden obligar a reponer el margen. Es decir, si tú inicialmente has dicho que para un contrato tienes que poner, me lo invento, 2 millones de euros, en el momento que ese margen o, digamos, un porcentaje alto de ese margen se ha sobrepasado por la caída o ganancia de valor, la otra parte puede quedar obligada a constituir de nuevo otro margen en las características que se hayan fijado para ese tipo de futuro, ¿vale? En el caso de los forwards, también puede ser que te pidan que pongas un activo colateral por debajo para que quede, en cierto modo, como garantía de que tú vas a cumplir tus obligaciones futuras, ¿vale? Al final, bueno, pues aquí vemos un poco cómo puede ser la tendencia, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de una persona que lo valora de una manera? Uy, ¿cuál es la expectativa de una persona que lo valora de la otra? Pero al final, al vencimiento, pues van a ser el mismo precio. Y bueno, pues luego también existen para valorar los futuros, estaría la forma de valorar por arbitraje, es decir, cuando hay alguna ineficiencia en el mercado y podemos sacar un beneficio extraordinario de lo que sería utilizar información, pues eso, que todo el mundo utilizáramos la misma información, que no hubiesen ineficiencias de mercado, etc. O directamente, cuando esto no funciona, pues también puede ser por la expectativa que tengamos, es decir, pues casi los ejemplos que hemos visto antes. Que es, yo creo que esto va a valer X, pues uno dice X, el otro dice Y, y al final pues uno de los dos acabará ganando o perdiendo, en el caso de que no se quede exactamente igual. Aquí también pues introducimos también lo que viene a ser el interés libre de riesgo, puesto que al final, como existe un periodo en el cual ese activo subyacente va cambiando fluctuando de precio, al final también tú como vendedor también exigirías, en cierto modo, que por ese tiempo que ha transcurrido, pues se te liquide intereses, por así decirlo, a tu favor. O que por lo menos la expectativa tuya mínima de ganancia futura sea al menos el interés libre de riesgo. Vale, vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Aquí ya lo he sacado de un libro que nos ha pasado Adolfo. Es un poquito más difícil. Y este al final es, pues bueno, al final utilizamos los futuros, ¿no? Pues para cubrir una cartera propia que tenemos y que estar, pues eso, queremos que esté referenciada al Standard & Poor's, ¿no? 500. En este caso, pues bueno, al final lo que queremos, ¿qué es lo que se pretende con ello? Pues mira, yo tengo una cartera y lo que no quiero es tener pérdidas, ¿vale? O sea, que al final, dentro de lo que tengamos, de que el tiempo que pase, al final yo siga teniendo mis 5 millones, 50 mil dólares y ya está. Si va mejor, pues bueno, dejaré de ganar esa parte, y si va peor, pues mira, por lo menos me aseguro que tengo esos 5 millones de dólares, ¿no? Aquí lo vas a explicar un poquito despacio, porque la verdad que es un poquito complicado el ejercicio. Al final, bueno, pues el precio para el futuros sobre esa cartera, el Standard & Poor's, ¿a cuánto tiempo era? Creo que era, no sé si eran 3 meses, perdón, sí, justamente, viene a ser 1.010, ¿vale? Eso es lo que me costaría ahora mismo comprar un futuro sobre ese Standard & Poor's, me costaría 1.010, ¿vale? Luego, además, cada contrato de futuro, que esto también ahora lo vamos a ver con la fórmula que viene a continuación, cada contrato vale por $250, ¿vale? Entonces, en este contexto teníamos una cartera con 5.050.000 y al final vamos a necesitar nada más y nada menos que 20 contratos de futuros para poder cubrir toda esa cartera. Si multiplicáramos los 252.000 que hemos visto allí por 20, al final nos saldrían los 5.050.000, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego aquí también, pues como hemos visto también en el ejemplo de Nuria, pues claro, depende también la beta de tu cartera propia respecto al mercado, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. En este caso, la beta viene a ser 1,5, ¿vale? Según el ejemplo es 1,5. Volvemos a lo mismo, si fuese 1 es que la beta del mercado, esto como ya hemos estudiado en otras asignaturas y en esta misma propia, pues no habría que buscar futuros adicionales, puesto que nuestra cartera tendría la misma rentabilidad que el índice Standard & Poor's, ¿no? Entonces, bueno, pues al final continuamos también, por otro lado, con lo que sería el interés libre de riesgo, que en este caso viene a ser un 4% por año. Y también, si ya nos faltaba poco lío para hacerlo más divertido este ejercicio, pues también hemos tenido en cuenta los dividendos, ¿vale? Que sería un 1% por año. En este caso, habíamos partido de 20 contratos para cubrir nuestra cartera de $5.050.000, pero como nuestra beta es 1,5, al final 20 por 1,5 es que vamos a necesitar comprar 30 contratos de futuros, ¿vale? Que es lo que aparece justo ahí abajo. Bueno, ¿qué pasa? Eso fue el momento inicial, hemos comprado nuestros 30 futuros, con ello cubrimos nuestra cartera perfectamente, con la beta de mercado existente en ese momento y demás. Bueno, ahora vamos a pensar en ¿y qué pasa en el futuro? Bueno, pues 3 meses más tarde resulta que el índice del Standard & Poor's, en vez de estar en 1000, ¿vale? Ahora de repente, en 1010, perdón, no, en 1000, perdón, eso es porque ya hemos pagado un precio de 10, ahora está en 900. Y para ese 900 existe un precio de futuro de 902. Es decir, vuelvo un poquito más atrás, ¿vale? En el caso de antes, por un futuro que está en base 1000, hemos pagado 1010, ¿vale? Y en este caso, por el índice que está a 900, teníamos que pagar, el precio del futuro está a 902, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final el índice, el Standard & Poor's, ha bajado y nosotros, nuestra cartera, en este caso, pues enfrentaría una pérdida. ¿Qué pasaría con los contratos que justamente están cubriendo que esa pérdida no suceda? Pues tenemos 30 contratos, compramos los futuros a 1010, ahora mismo están a 902 y el tamaño de ese contrato en concreto eran $250. En este caso, el tener esos futuros me reporta unas ganancias de $810.000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mercado ha bajado. Luego aquí también pues tenemos en cuenta pues cuál sería la pérdida, es decir, de 1000 a 900, es decir, ha bajado un 10%. Y aquí ya empezamos a tener en cuenta lo de los intereses y los dividendos, ¿no? Pues habíamos dicho inicialmente un 1% por año, en el cual si lo hacemos por trimestre se quedaría en un 0,25 y pues al final la pérdida sería un 10% menos ese 0,25, nos quedaríamos una pérdida del 9,75, ¿vale? Volvemos a lo mismo, también tiene la beta de la cartera, viene a ser el 1,5. Y bueno, pues al final aquí hacemos nuestro cálculo, ¿vale? Entonces sería, si no me equivoco, espera un segundo. Vale, este sería el 1% de los intereses, la beta, la ganancia que sacaríamos. El 1 justamente era el tipo de riesgo y me quedaría un menos 15,125, ¿vale? Entonces, si hiciéramos el cálculo, ¿cuánto valdría mi cartera? La cartera que yo tenía originalmente, ¿no? Pues de 5 millones, ahora al final nos quedamos en 4,286, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí entraría nuestro futuro, ¿vale? ¿Qué nos reporta ese futuro? Pues este futuro nos ha reportado $810.000, con lo cual, si sumo el valor de mi cartera a esos 3 meses con el Standard & Poor's a 900 puntos, al final me quedo en que De tener 4.286.000 dólares, al final me quedo en 5.096.000, que encima pues es un pelín más alto de lo que tenía inicialmente. Con lo cual, he conseguido cubrir el riesgo de mercado, ¿vale? Y luego, pues nada, aquí ya es un poco más de por mi cuenta, pues para qué sirve, ¿no? Porque aquí estamos hablando de futuros, forwards, y al final es un poco ver qué usos tiene el mundo asegurador, ¿no? Y bueno, pues nada, al final, ¿qué suelen comprar las entidades aseguradoras? Pues suelen comprar asset swaps, que vienen a ser pues, para cubrir tipos de interés, o simplemente un asset swap también puede ser muy interesante, porque hay un pequeño problema, y para eso, por ejemplo, los forwards son muy interesantes, y es, si yo quiero tener, imaginaros, varios flujos, o sea, yo tengo una cartera de asegurados, ¿no? Y estoy cubriendo las provisiones técnicas o, por ejemplo, en forma de renta. Entonces, imaginaros que yo al mes tengo que pagar a mis asegurados. Este mes tengo que pagar 1.020.000. En el mes siguiente pago 1.040.000. En el siguiente 800.000. Entonces, al final, eso, por ejemplo, te puedes hacer una estructura, que es una asset swap o una SPV, en el cual tú al final lo que haces es hablas con Deutsche Bank o hablas con cualquier institución financiera y le dices, mira, yo quiero estos flujos. Y esos flujos pueden ser flujos de 20 años, de 10, de 15, etc. Y lo que te dicen ellos es, vale, ¿y qué me das a cambio? Pues a cambio suele ser que tú pagas o una cantidad de dinero upfront, es decir, te doy 10 millones de euros, 15, 20, 50, o te doy unos activos. Y con estos activos que tienen unos pagos de cupones de una vez al año, una vez al trimestre, etc., al final conseguimos hacer una estructura que nos permita tener esos flujos de tesorería que esperamos para poder pagar nuestras obligaciones a nuestros asegurados. Y en este caso es lo que estábamos hablando de los asset swaps y de las SPVs, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa? Pues al final los riesgos que nos queremos evitar es el riesgo de tipo de interés, de reinversión también, porque si en el caso de que queramos tesorería, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, etc., ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Al final, las empresas de seguros tienen un departamento de ALM, que al final lo que hacen es directamente es ver, bueno, qué provisiones tengo, qué activos tengo para cubrirlas, ¿no? Entonces, intentan que eso, lo que llamamos el matching, justamente, el cash flow matching, precisamente. Y al final, pues por un lado, las provisiones no van a cambiar, o sea, bueno, quiero decir, cambian por el tipo de interés, por la composición, etc. Pero al final hay que conseguir esos activos. Entonces, si tú eres capaz de decir, yo soy capaz de prever estos flujos y compras este tipo de estructuras, te quitas de todos esos problemas. ¿Vale? Muy bien. Y el último caso, en los fondos también de los fondos garantizados, ¿no? Muchas veces aquí, ahora mismo también se está llevando, o se ha llevado últimamente por las empresas financieras, es. Ahora mismo te puedo ofrecer un depósito remunerado con una remuneración atractiva de un 0,25 a máximos, o incluso no te doy nada. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues te comercializo un fondo de inversión, fondo de pensiones, te podemos llamar de cualquier cosa, y te digo, mira, yo durante estos 3 años que tengas el dinero conmigo, mientras yo gano mi comisión, efectivamente, porque ahí está el negocio para las instituciones financieras o seguros, yo te garantizo que al menos adentro de 3 años te voy a devolver en esta ventana de liquidez y posiblemente en otras, al menos te garantizo que te voy a dar tu dinero, el que me diste hoy, o sea, el que me vas a dar hoy, te lo garantizo a 3 años. ¿Cómo lo hacen? Pues muchas veces contratan unos futuros directamente. Si, por ejemplo, ese fondo puede invertir en bolsa, en activos monetarios, en renta fija, etc., pero al menos te suelen decir, mira, yo al menos voy a pagarte lo que tú me has pagado. Muchas veces, ¿qué hacen? Hay veces que, por ejemplo, me invento un ejemplo tonto. Pues te voy a dar la rentabilidad que alcance Telefónica de aquí a 2 años. Todo lo que exceda te lo doy a ti, todo lo que quede por debajo, no te preocupes que no te voy a penalizar. Pues, ¿qué hacen? Al final compran un futuro sobre esa acción y ya está. O sobre otros índices parecidos, con lo cual al menos son capaces de tener ese dinero disponible para ti en 3 años. porque ese es el vencimiento que han pactado, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un poco así la idea de que subyace en todo este tipo de opciones de futuros que nada, que estamos utilizando y estamos aprendiendo. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, vale. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien.